La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De agosto, es día martes. San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia. Un nombre más o menos conocido. Célebre, emprendedor monje de la abadía de Claraval, allá en Francia. Incansable, hombre de acción, combinado con ser un hombre contemplativo, para quien todo se resume en el amor. San Bernardo nació el año 1090, murió el año 1153. Escuchemos la palabra de este día, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos». Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: «¿Entonces quién podrá salvarse?». Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: «Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible». Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: «Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: «Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros». Primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Renunciar. No sé si les dé miedo este verbo. No sé si lo estemos conjugando en todos los tiempos, en todos los modos. Modo renuncia. Renunciar. Y renunciar no solamente a las riquezas. Es muy probable que en una cultura en la que no se dependía solo de lo que se poseía a nivel de cosas materiales, sino también se dependía de la honorabilidad, la buena reputación. Es muy probable que el término riquezas se podría entender como bienes, en el sentido de todo aquello que beneficia a una persona o a un grupo. Bienes, no solo materiales. Hay bienes morales, la honorabilidad, la buena fama, etc. Si esto es posible, la dificultad para entrar en el reino de Dios no se estaría refiriendo solo a la falta de solidaridad, sino también a la insensibilidad. Es decir, no se trata de no ser apegado enfermizamente a los bienes, sacrificando la solidaridad y, desde luego, la fraternidad, que son valores que sostienen las relaciones humanas, sino también a no aferrarse a ciertos intereses que nos benefician egoístamente. Hoy Jesús nos dice renuncia no solo a las riquezas materiales, renuncia a trabajar para ti. Sí, sí, piensa en los demás. Piensa, solidaridad, fraternidad. Son traducciones hermosísimas del amor cristiano. La lección es muy sencilla. Personas, grupos, no debemos compartir solamente bienes materiales, sino también compartir los bienes que Dios nos ha dado, bienes morales, bienes espirituales, bienes vitales. Por eso es tan importante el don, el darse, el donarse a uno mismo. Y eso es el antídoto contra todo tipo de egoísmo. Es lo que hoy nuestro Señor nos está diciendo, y lo vivió muy bien San Bernardo. Desde hace ya cuántos siglos, desde el siglo XI, principios o la mitad del siglo XII. Hoy nos toca vivirlo a nosotros. Es muy sencillo, la palabra es palabra de vida para que tengamos la vida en abundancia y para que generemos, eso se trata, generar, no solamente generar vida, sino ser generosos en la vida. Haz de este día un gran día.